CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora mañana de radio, a D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Ayer estuvimos en la movilización que fue lo que acompañó el paro de 24 horas de los integrantes de secundaria de ADES Montevideo, ahí en la calle Rincón, frente al Consejo de Educación Secundaria. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Alejandro Sosa, que es el presidente de ADES Montevideo, y que nos marcaba las razones por las cuales el paro se estaba efectuando. Entre otras cosas porque tanto en la jornada del día martes como en el día miércoles estaban previstas reuniones con el Consejo de Educación Secundaria, que el propio Consejo de Educación Secundaria suspendió. De esa manera, sin ámbito de negociaciones, era imposible resolver temáticas que para ellos son muy sensibles, sobre todo dos. Una tercera, que es el tema del pago en fecha y sobre todo correctamente, consideran que bueno, hay un compromiso del Consejo de Educación Secundaria de resolverlo. Más allá de que en este mes, nuevamente los pagos, en estos primeros días del mes, se han hecho nuevamente con algunos errores, pero consideran que se está buscando algún tipo de solución para que esto no vuelva a suceder. Por lo tanto, eso lo dan como un tema superado. Pero tienen aún dos situaciones complejas para resolver y las querían negociar con las autoridades de secundaria, pero como estas suspendieron los espacios de diálogo, lo que le quedó fue, en este caso, realizar el paro de 24 horas de la jornada de ayer y, bueno, visualizar a partir de lo que es el análisis de las propias asambleas qué se puede hacer en el futuro si finalmente los encuentros y las soluciones no aparecen. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejandro Sosa, representante de ADES Montevideo. En realidad esto es un proceso que se viene intentando por todos los medios llegar a evitar esta situación de paralización de actividades. Hace al menos una semana, por intermedio de la Federación Nacional de Profesores, el sindicato viene negociando con el Consejo los tres puntos que hacían a la plataforma de esta medida prevista. El primero se logró resolver, tiene que ver con haberes mal pagos el mes pasado en función de descuentos, de paralizaciones parciales en caso de paro del PIT-CNT o paros parciales que ha desarrollado nuestro sindicato y que se habían descontado a los trabajadores que habían adherido a la medida como paralizaciones completas, de jornada completa. Esta situación se logró negociar, los haberes fueron reintegrados. Y bueno, por ese lado habría una solución al problema, si bien en esta nueva liquidación de noviembre volvieron a haber errores, pero entendemos que el compromiso del Consejo es corregir esos errores que surgieron. Los otros dos puntos son los que todavía no han tenido solución. El primero tiene que ver con los listados, los escalafones utilizados para realizar los traslados de cargos de docencia indirecta, nos referimos básicamente a scriptos, se realizaron utilizando un escalafón que no es el adecuado para este año, que no contemplaba los méritos de actuación de los docentes del último año. El otro punto tiene que ver que para realizar los traslados deberían estar disponibles todos los cargos que están a disposición para el año 2020 y hemos constatado y hemos recibido denuncias de varios núcleos sindicales que esos grupos, esos cargos no están disponibles. A su vez, el Consejo presentó una lista de redistribuciones de cargos que fueron tomadas sin negociación con el sindicato, por lo tanto nosotros estamos haciendo una reivindicación de la negociación colectiva, en tanto para trasladar esos cargos que implica condiciones de trabajo, entendemos que deberían negociarse con el sindicato. ¿En qué momento va a haber una negociación bipartita con el Consejo? Bueno, la negociación estaba prevista ayer, el sindicato había aplazado 24 horas la medida a la espera de la negociación del día de ayer. El Consejo canceló esa negociación, estaba prevista para hoy, pero por la información que tenemos también estaría cancelada, por lo tanto estaremos evaluando qué paso seguir, porque evidentemente hay que procurar generar el ámbito de negociación rápidamente, pero si no es posible en este ámbito, iremos a un ámbito superior. ¿Traduce algo el Consejo de Secundaria a la hora de suspender? ¿Dice que lo suspende por algo? El día de ayer, aparentemente con respecto al tema traslados, no estaría listo el informe jurídico del Consejo para poder dar una respuesta sobre el reclamo del sindicato. Nosotros entendemos que si hay una instancia prevista desde hace varios días, lo razonable sería que el Consejo prepare los elementos que necesita preparar para la negociación y presentarse a negociar con el sindicato. Veremos qué es lo que sucede, seguiremos de cerca todo lo que tiene que ver con este conflicto en secundaria. Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, dijo que seguramente se aprovechará eso que se llama la luna de miel entre el nuevo gobierno y la población para avanzar con la ley de urgencia si finalmente la calle Pou sale presidente. Más allá de que ellos no conocen elementos de la misma, porque esto sí no lo ha socializado el candidato del Partido Nacional con sus socios, como sí lo ha hecho el acuerdo, considera que hay elementos allí que van a estar sobre la mesa. Manifestábamos nosotros, en los acuerdos no aparece el tema de la compra de combustible directo desde el exterior, que es uno de los mensajes que muchas veces se ha bajado, sobre todo de los partidos fundacionales, desde el Partido Nacional y el Partido Colorado, y también del Movimiento Un Solo Uruguay, que la compra de ya del combustible y no del petróleo para refinar aquí en nuestro país, que eso abarataría costos según el análisis que hacen ellos. Eso no aparece en el informe de compromiso de acuerdo entre los partidos políticos, pero podría aparecer en la ley de urgencia que en la calle Pou elevaría al Parlamento Nacional. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado colorado Conrado Rodríguez sobre la negociación, sobre cómo se va a comportar en las bancadas desde el punto de vista de apoyatura a la calle Pou en caso de que este gane a nivel parlamentario, y también sobre las perspectivas de esta ley de urgencia. Intentar primero que la oposición gane el balotaje es de singular importancia, lograr el cambio de gobierno era uno de los objetivos que nos habíamos trazado. Sanguinetti lo había dicho claramente cuando reapareció en escena político-electoral. Dijo que tenía dos objetivos centrales. Uno era tratar de recuperar el Partido Colorado como factor decisivo en un próximo gobierno, que lo logró. Y en segunda instancia, conformar un gobierno de coalición. Ya empezar a hablar de un gobierno de coalición porque se partía de la premisa de que ningún partido político iba a tener mayoría absoluta, digamos, en las cámaras. Y esto también se dio así. Así que una vez que logramos estos dos objetivos, tenemos que lograr un tercer objetivo, que es definitivamente en el balotaje que se dé que las fuerzas de oposición actualmente ganen el gobierno, y a partir de ahí el vallismo intentar propulsar muchos de los proyectos de ley que propulsamos durante esta legislatura y que lamentablemente no llegaron a buen puerto porque ni siquiera muchos de ellos quisieron ser discutidos por el oficialismo. Bueno, que esos proyectos de ley y muchas de las ideas que tenemos se puedan trasladar a modificaciones sustanciales en las problemáticas de los uruguayos. Y yo creo que ese es el gran objetivo, que el nuevo gobierno pueda atender el tema, las problemáticas que tienen los uruguayos, el tema de la educación, el tema de la inseguridad, el tema de la inserción internacional, el tema de las cuentas rojas del Estado. Son temas centrales en los cuales el vallismo va a poner su énfasis y va a poner sus mejores cuadros técnicos y dirigenciales. Hay mucha expectativa sobre la ley de urgencia de la calle Pou. ¿Es razonable tener en este caso esa perspectiva o en realidad va a pasar por un trabajo a largo plazo? Bueno, la ley de urgente consideración es un mecanismo constitucional que tiene todo poder ejecutivo, que es de enviar un proyecto de ley con esa consideración y que tenga plazos perentorios. Yo creo que lo que se está visualizando es que habitualmente los gobiernos tienen una especie de luna de miel, digamos, dentro del sistema político y obviamente hacia la ciudadanía. Entonces se intentará aprovechar esa especie de luna de miel para poder aprobar una cantidad de normas que, de lo contrario, si no se hacen modificaciones en muchos de los temas que recién reseñamos, bueno, va a haber mucha gente que se va a impacientar. Entonces, esperemos ver la articulación de ese proyecto de ley. Nosotros, como socios dentro de esa futura coalición, vamos a obviamente a poner énfasis en determinados temas e intentaremos bueno, que eso llegue a buen puerto. Obviamente que temas que nos parezcan que no son buenos, obviamente lo iremos en el seno de la coalición. Así que a mí no me asusta, digo, que sea un proyecto de ley de urgente consideración. La historia nacional, la historia parlamentaria ha indicado que en muchas instancias se han presentado este tipo de proyectos y que han contenido normas que han sido beneficiosas para la sociedad. Ahí tenía la palabra entonces el diputado colorado Conrado Rodríguez. El grupo de trabajo Verde y Justicia, que depende de la Secretaría de Presidencia de la República, realizó un informe, diríamos, final dentro de esa órbita a partir de que, ustedes recordarán, el Parlamento aprobó que la búsqueda de detenidos desaparecidos ahora pase a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que depende justamente del Parlamento Nacional. Y esa secretaría estará justamente dentro de esa órbita y no de la del Poder Ejecutivo. Por eso, Roballo, primero presentando, en este caso, conformidad y objetivos alcanzados en principio, y Felipe Michelini como presidente, justamente, o jefe de este grupo de trabajo, marcaba ciertas perspectivas de seguir en lo que es la profundización de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y en ese sentido decía que era irrenunciable ese camino de seguir buscando a los detenidos desaparecidos, de la misma manera que había que seguir digitalizando lo que era la información, para que la misma no se pierda, y buscando elementos que establezcan justamente la jurisprudencia necesaria para lo vinculado a los crímenes de lesa humanidad, ya sea del pasado, del presente o del futuro. Y son trabajos que obviamente se tendrá que tener como insumo en esta nueva acción de la Institución Nacional de Derechos Humanos, tomando justamente estos elementos. Obviamente que Michelini lo que decía, no podemos hablar de éxitos rotundos porque no hubo, más allá de temas puntuales e importantes como fue la aparición de los restos de Blair en el Batallón 13, pero tampoco podemos hablar de un fracaso estrepitoso, sino que lo que se generó fue sobre todo trabajo, respeto y el seguir adelante, porque obviamente está muy lejos de poder cerrar este capítulo. Vamos a escuchar lo que decía Felipe Michelini. Quedará a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Yo diría que básicamente, como lo escribimos, como lo hemos dicho, hay tres desafíos centrales que el Estado de la Ciudad Uruguaya los debería considerar irrenunciables, indelegables y centrales a cualquier política en materia de derechos humanos. El Estado debe seguir en la búsqueda y esclarecimiento de las circunstancias de la situación de los detenidos desaparecidos. Dos, los acervos documentales deben continuar siendo digitalizados y garantizar el mayor acceso de los mismos. Tres, el Estado debe hacer un seguimiento de la jurisprudencia nacional e internacional de los crímenes de la humanidad. Estos tres puntales de una política en materia de verdad, memoria y justicia son centrales. Si no se hiciera, vamos a seguir con cuentas pendientes internas y vamos a seguir con cuentas pendientes externas. Es impresentable el Uruguay en relación a cómo honra sus compromisos internacionales en la materia fuera del país. La gente no lo puede entender directamente. Yo quiero leerles lo que son las conclusiones finales, porque de alguna manera es una síntesis meditada de lo que se ha hecho. El esfuerzo realizado en darle continuidad y sentido a las tareas de esclarecimiento de los graves crímenes cometidos durante la actuación ilegítima del Estado y en su periodo de terrorismo de Estado, desde una perspectiva de la plena aplicación de las normas y estándares de derecho internacional de los derechos humanos para la verdad, la justicia y la memoria y garantía de no repetición, ha sido sustantivo. Se trabajó siempre ubicando a las víctimas y sus familiares como el epicentro del trabajo. La conducta fue sin sectarismos, partidismos ni protagonismo de ninguna especie. Allí donde se identificó un error, se buscó la forma de corregirlo con el propósito que la acción del grupo de trabajo no revictimizara a las víctimas o sus familiares. Los medios administrativos y los recursos presupuestales, así como la logística del personal destinado en ello, fueron muy importantes. Al inicio de la labor, en varias oportunidades se expresó que el balance sería producto de los hechos realizados. El informe que antecede muestra un significativo listado de acciones en todas las áreas. Muchas no produjeron, lamentablemente, los resultados esperados, pero al menos disiparon las dudas y eliminaron hipótesis e interrogantes existentes. En febrero de 2018 se señalaba que, comillas, el camino recorrido muestra que los ambiciosos cometidos asignados al grupo de trabajo han tenido diversas expresiones, sin duda ningún éxito resonante que nos deje satisfechos o que permita afirmar que existe un saldo altamente positivo. Asimismo, tampoco podría afirmarse que haya habido un fracaso absoluto en todas y cada una de las áreas determinadas. Cierra comillas. Sin embargo, el hallazgo de los restos de Eduardo Bleier en el Batallón 13 ha conmovido otra vez a la sociedad uruguaya y obviamente a todos los integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente, que era inconmensurable a priori en toda su dimensión. Ello debe ser un importante aliciente para no cejar en la labor de esclarecimiento y búsqueda de los detenidos desaparecidos. Muchas de las acciones llevadas adelante durante este periodo están en el acervo del Estado uruguayo y deberían ser una base sustantiva para seguir avanzando. El cometido de búsqueda de personas detenidas desaparecidas se transfiere por mandato legal a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El seguimiento de las causas nacionales e internacionales, la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura, y las otras materias serán objeto de resolución por parte de autoridad competente. Sabemos que se continuará en la tarea, pues el esclarecimiento de los crímenes y en particular la ubicación de los restos detenidos desaparecidos es un compromiso ético, político y jurídico que nuestra sociedad, a sabiendas de la gravedad de los hechos, no debe ni puede renunciar. Tal como expresábamos en el documento de líneas estratégicas del 2016, abro comillas, somos conscientes que no empezamos de ceros. Los avances obtenidos por quienes nos precedieron, el aporte de víctimas y familiares, los trabajos de los equipos de la Universidad de la República, los valiosos insumos documentales brindados por los países hermanos, la documentación de algunas instituciones oficiales, así como de organismos de derechos humanos, constituyen una valiosa base de partida para nuestra principal función, investigar y aproximarnos cada vez más a los valores de verdad, justicia, reparación y a la no reiteración. Cierro comillas. Todos los que trabajamos y colaboramos en estos años en el grupo de trabajo estamos muy orgullosos de lo realizado, sabiendo que sortearon las dificultades y que la labor fue llevada adelante con la máxima responsabilidad y el mayor respeto a las víctimas y sus familiares. En este sentido, con la asociación del deber cumplido, una vez más agradecemos el honor de haber sido convocado a esta tarea. El grupo de trabajo se debe al trabajo de muchos otros que nos antecedieron en la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos y que muchas veces, en silencio, contribuyeron a su cese, esclarecimiento, promoviendo la identificación de los responsables y, en su caso, para si fuesen hallados culpables, sean condenados con todas las garantías del debido proceso. Garantías que sus víctimas indefensas jamás tuvieron. A ellas, nuestro homenaje y reconocimiento. Ahí tenían la palabra de Felipe Michelini. Entonces, en esta actividad de cierre de este grupo de trabajo de Verdad y Justicia en el marco de la Presidencia de la República, y ahora ver bajo esta nueva institucionalidad de justamente derechos humanos, de la institución de derechos humanos vinculada al Parlamento Nacional, la forma de trabajo y la intención de mejorar los resultados, porque en realidad hay que destacarlo durante todo, no en este gobierno, sino que desde la democracia hacia aquí, los resultados han sido muy pobres en la cantidad de hechos que han arrojado luz y llevado en este caso cierta tranquilidad a familias que desde hace mucho tiempo buscan a sus seres queridos. Eso ha sido muy pequeñito con respecto al núcleo más grande, que es justamente la cantidad de gente que todavía está buscando esa respuesta, ¿no? Lamentablemente, además, muchas de esas personas murieron sin haber podido conseguir la misma. Hablamos con la diputada Nivia Rech, diputada colorada por el departamento de Colonia, que es la presidenta actual de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, sobre lo que han sido los análisis que han podido realizar desde esa comisión, los proyectos que han podido sacar, por ejemplo, el de fibromialgia, también lo que tiene que ver con algunos proyectos vinculados a diabetes, y también en relación a los celíacos, pero no el abaratamiento de costo del precio de los productos que tienen que sin gluten, que muchas veces en el interior además ni siquiera se conocen, ni a alto precio, no se encuentran porque los comerciantes no lo llevan, más si se tratan además de pequeños pueblos, ¿no? Y hay que recordar que es la única medicación que en este caso genera que la persona celíaca no se enferme, porque no hay medicamentos, es la dieta, y esa dieta es bastante cara, por no decir muy. Y justamente la búsqueda de abaratar esos costos no se logró, y es uno de los debes. Otro es el tema de la salud mental, en donde la falta de presupuesto, reconocido aún por parte de Frente Amplio, hizo que las casas a medio camino, como siempre decimos, quedaran a medio camino. Hay dos planes pilotos vinculados a eso, uno en el departamento de Soriano y otro en el este del país, pero no mucho más. Y entonces el tema de sacar a la gente de los manicomios, como se decía por parte de Marina Arismendi y algunos más integrantes más de gobierno, hizo que o mucha gente quedara en la calle, en situación de calle, porque no teniendo un lugar donde estar internado. Recordamos que cuando se hizo en abril la encuesta en la calle por parte del Mides, había personas que pedían ir al Velardebó a ser internadas porque por ahí tenían, sabían que tenían por lo menos dos comidas al día. Y eran personas además que tenían problemas obviamente complejos, y se habla claramente de una situación en la cual a partir de que se puso la carreta delante de los bueyes, se sacó un proyecto de ley sin dinero, sin financiamiento, y eso ha generado, reitero, problemas graves. A eso hay que sumarle la gente con adicciones. Y el tema también de la internación de la misma, que se ha resistido una y otra vez por parte de la bancada de Frente Amplio, luego ya con menos argumentos, porque empezaron a darse cuenta que el proyecto de ley de salud mental, tal como estaba, no servía. Sin plata no se pueden hacer las cosas, por lo tanto no sirven, quedan en el papel. Y madres que fueron una y otra vez, año a año, a protestar al Parlamento Nacional y a pedir que el proyecto justamente que la diputada Anita Reich presentó para que con una en un permiso anticipado, es decir, la persona firma cuando no está bajo los efectos de la droga, que cuando esté bajo los efectos de la droga, pese a que en ese momento no va a querer, sea internada. ¿Para qué? Para no terminar en una cárcel, como la mayoría de los muchachos de estas madres han terminado, pasándola muy mal, obviamente, teniendo en cuenta además la situación carcelaria que se vive en nuestro país. Entonces, en vez de terminar en una cárcel, la idea es que se corte antes y termine en una internación. Pero, reitero, se chocó más de una vez con la tozudez del oficialismo. Nivia Reich marcaba eso. Marcaba además algunas declaraciones de Mujica, que habló hasta de internación compulsiva, ya no con la internación vinculada a este permiso con anticipación del cual hablaba Nivia Reich, sino que habló de internación compulsiva cuando hasta el cansancio habían dicho que no querían más internación. Pero Reich, la diputada colorada, lo marca esto con el tema de que como se están yendo, terminan diciendo cosas para el ámbito electoral. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces la presidenta de la Comisión de Salud, diputada colorada Nivia Reich. La presidencia, justo estábamos tratando, como tú decís, el tema de salud mental y bueno, hicimos hincapié de que la ley, si no iba acompañada de los recursos necesarios, no iba a ser de utilidad, como ha pasado con otras leyes, ¿no? Por ejemplo, con la ley de violencia doméstica. Y bueno, y el pronóstico lamentablemente se dio, no se está avanzando en este tema. Pero sí también desde que asumí la presidencia quería impulsar la ley de diabetes y bueno, por suerte esa ley se pudo sacar en consenso, como también la ley de fibromialgia y hay otras cosas que quedaron en el camino, como tú decís, el tema de la ley de celíacos, que también abarca una población muy importante. Y si bien presenté una propuesta, hasta ahora no he logrado avanzar en ella, que es la exoneración de impuestos a los productos, a los alimentos para celíacos, dado que realmente el adquirir los alimentos permitidos para los celíacos es muy caro y encarece entre 3 y 4 veces la canasta de alimentos de una persona que no tiene que hacer tratamiento. Además, en ese sentido hay que recordar que es el medicamento que se tiene que tomar para justamente la celiaquez, es decir, el medicamento pasa por la alimentación concretamente, eso es lo que cura. Y en el interior a veces también el problema es que más allá del precio se suma que a veces es muy difícil conseguir el producto. El tema es que es difícil conseguir el producto porque muchas veces como son productos costosos, los comerciantes, digo, no lo adquieren porque, digo, hay una población que es todavía no es, si bien es un número importante, pero en el interior recién ahora como que se está diagnosticando más y se está detectando más, y la gente también se está preocupando más en el cumplimiento estricto. Entonces, digo, también al ser productos caros no los llevan porque, digo, porque no tienen venta, y es una plata que tienen ahí en la góndola, ellos mismos nos dicen, pero si los productos se abaratan, lógicamente también va entendemos que va a mejorar la disponibilidad en otros puntos del país, que hoy por hoy es muy difícil en algunos lugares, sobre todo los que están distantes a Montevideo, poder tener esa disponibilidad. El tema del proyecto de ley también vinculado a las personas con adicciones en la búsqueda de la internación con autorización previa, lamentablemente tampoco pudo avanzar. No, porque el Frente Amplio se negó. El gobierno del Frente Amplio ha legalizado la marihuana, la venta de la marihuana, pero no ha hecho nada por recuperar a los adictos. Entonces nosotros entendíamos que este proyecto, que lo único que hace es establecer que una persona mayor de edad, en forma anticipada, autorice a la familia a que lo puedan asistir cuando está en pleno proceso de intoxicación. Y realmente por hoy las familias, si bien muchos integrantes dicen cuando esté mal, por favor, internenme, llegado el momento, si es mayor, no se puede hacer. El Frente Amplio se negó. Primero decían que estaba incluido en la ley de salud mental y no era así, y tampoco la ley de salud mental va a tener el cumplimiento que ellos habían pensado, porque la propia bancada de legisladores y el gobierno no dispuso los recursos. Y por otro lado, lo que sí me sorprendió es que el Frente Amplio se negó a votar nuestro proyecto, que era en realidad una autorización anticipada de la persona, y sale Mujica hace dos días a decir que hay que hacer una internación compulsiva. La verdad que nos llama mucho la atención, porque precisamente Mujica fue quien impulsó la legalización de la marihuana y nunca le dio, ni Mujica ni los otros integrantes del gobierno del Frente Amplio, la posibilidad de rehabilitarse, y ahora, porque están en campaña electoral, quieren manifestar una sensibilidad que no la han tenido. Quieren dar soluciones que no la dieron cuando fueron gobierno, ahora se preocupan y empiezan a plantear estas soluciones porque saben que se van. Ahí tenían la palabra entonces de la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada colorada Nidia Reich. Nos vamos ahora al ámbito empresarial, porque aunque tiene que ver con el Parlamento, con la ley de emprendedores, se viene analizando justamente por diferentes actores de este ámbito empresario situaciones que tienen que ver justamente con el modelo que presenta la misma. Por ejemplo, Leonardo Loureiro, que es presidente de la Cámara Uruguaya de Información, destacaba lo fácil que es abrir, y que ellos tienen por lo general empresas abiertas en Estados Unidos, que cuestan unos $600 abrir una empresa en Estados Unidos y que te la abren en 24 horas. Con además un sinnúmero de situaciones en las cuales al inversor le sirve. En Uruguay la situación es mucho más compleja para aquellos que vienen a invertir o que vienen a crear o a armar una empresa, decía en este caso el representante de la Cámara Uruguaya de Empresarial de la Información, sobre todo vinculado a que los modelos que hay societarios, dice él, nadie viene del extranjero a abrir una SRL. Este mecanismo creen que va a ser atractivo, el que crea la ley de emprendedores, que se debe trabajar en ese camino para ser más competitivo a la hora justamente de lograr que esas inversiones se instalen. Vamos a escuchar lo que decía en una actividad de CPA Ferrere, Leonardo Loureiro. Decir que somos emprendedores, porque nosotros mismos en la Confederación de Cámaras Empresariales hicimos un estudio de cómo era la visión del empresario en la población, para ver si era tan negativo como se pensaba. Y nosotros mismos en la reunión nos preguntamos una cosa muy sencilla: ¿qué ponemos cuando entramos a un país, ¿no? y hacemos migraciones? Que nos preguntan qué somos. Yo pongo ingeniero, no pongo empresario. Algunos dijimos, pero ponemos emprendedor, que es más cool. Entonces algunos dijimos, vamos a empezar a poner emprendedor, y pusimos, algunos hasta empezamos a hacer ese chiste de empezar a poner en migraciones eso. Yo creo que poner una etiqueta a una nueva empresa es complejo. Pero para que tenga una idea de punto de vista de la Cámara, si nosotros creeremos que es importante los nuevos emprendimientos, por allá por 2006, o sea, hace más de 13 años, nosotros creamos una comisión específica. Ya como Cámara nosotros tenemos un conjunto de comisiones que se dedican a los temas más importantes que nosotros entendemos en ese momento para el sector. Obviamente tenemos uno que desde toda la vida de innovación, todo el tema del talento, todo el tema de lo que es la internacionalización, que bueno, era un tema que justo planteaba Bruno en su intervención, de todo lo que es la parte de la comercialización, ¿no? O sea, puedo tener una perfecta y una linda idea y un emprendimiento divino, pero si no sé vender o no sé comercializar eso, y hoy para nosotros el mercado es el mundo, no es el mercado solamente nacional. Para que tengan una idea, le voy a dar un preavance, me va a rezongar algún directivo que está acá en la Cámara porque todavía no lo hemos hecho público, pero en este instante el sector internacional es casi igual al sector nacional. O sea que hoy estamos 50-50 en exportaciones. Entonces, el desarrollo ya en el 2000, como decía, en el 2006, nosotros entendíamos que tenía que venir por los nuevos emprendimientos. O sea, y es importantísimo. Y ahí voy a hacer una acotación muy importante, porque es una discusión interna que nosotros tenemos como empresarios, que es, nosotros no hablamos solo de entrepreneurship, hablando de los términos en inglés, sino que también hablamos en intrapreneurship. Y la ley también ayuda muchísimo al intrapreneurship, porque ¿qué pasa? Yo en mi empresa, como una empresa grande, quiero incentivar el emprendimiento interno, y ¿cómo hago un spin-off? ¿Qué hago? ¿Una SA otra vez? Tengo ya una SA, tengo que hacer una SA. O sea, el tema de cómo es el mecanismo que lo hago es complejo. Pero aún siendo un emprendimiento nuevo desarrollado dentro de la organización, también me puede venir bien una plataforma de crowdfunding para poder buscar la forma de financiación, por más que sea el que tenga la parte de accionaria más grande, una empresa existente que hace un spin-off. Entonces, la necesidad de una ley era importantísima. O sea, el cómo salió, yo creo que es excelente que haya salido. Yo tuve que ir a informar a la Comisión de Diputados. Después me pegó un susto bárbaro cuando entró al Senado. Se ríe el diputado Boño porque lo perseguí varias veces. ¿Qué pasaba en el Senado que le iban a cambiar? Pero bueno, por suerte no hubo grandes cambios, porque si no tenía, no iba a salir en tiempo y forma. Ahí tenía entonces las apreciaciones que se hacen sobre esta ley de emprendedores creada por el Parlamento Nacional desde el mundo empresarial uruguayo. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los queremos mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.